Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos con la temperatura. En estos momentos tenemos un cielo muy nublado, con temperatura actual de 79 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy serán de 92 grados, mínimas de 72. Hay probabilidad de lloviznas de un 45% y se espera que empiece de las 5 a las 6 de la tarde. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 31% que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan máximas de 93 grados, mínimas de 73, con cielos nublados. Hay probabilidad de que caigan lloviznas de un 38%. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 70, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones y eso será también a partir de las 3 de la tarde a las 7 de la tarde, es lo que nos dice aquí el pronóstico. Para el día domingo hay probabilidad de tormentas eléctricas, temperatura máxima de 89, mínimas de 71. Y se espera que estas lluvias empiecen de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Hoy los rayos ultravioleta van a estar altos a partir de las 12 del mediodía hasta casi las 9 de la noche. Así que no se confíen que porque está nublado no están los rayos ultravioleta fuertes. Sí lo están, ¿ok? El día de mañana también desde las 12 hasta las 7 de la noche. El día viernes de las 12 a las 9 de la noche. Los días que está nublado parece que va a estar más fuerte los rayos ultravioleta, la intensidad. El día sábado también de las 12 a las 7 de la noche. Y el día domingo empezará desde las 4 de la tarde a las 7 de la noche. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se van a venir aquí unas temperaturas muy agradables, aprovechenlas. No sé si después vayan a volver a regresar los 100. Ayer decía que no íbamos a estar a 100 y estuvimos como a 100 y algo. Entonces, pues ustedes ahí prepárense, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, también para las personas que tal vez ahorita apenas me están escuchando, los miércoles comparto oficina, entonces por eso empiezo el programa mucho más tarde, cuando se puede. En este caso, pues a las 9 de la mañana, ¿no? Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita volvemos.

la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y en algunas partes ya está lloviendo en estos momentos, va a estar agradable el día, pero les recuerdo más bien que los rayos ultravioletas están altos. Ahorita si salen tal vez ustedes dicen, ah, está muy agradable, pero si salen sin cubrirse la piel, les va a afectar los rayos ultravioletas porque sí están un mucho elevados, ¿ok? Y bueno, ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Hoy nos vamos a ir con el horóscopo que dio a conocer Moni Vidente para el día de hoy, miércoles 10 de agosto, al Heraldo de México. Entonces, vámonos con el signo de Aries. Nos dice que cuida tu corazón porque es el centro de tu cuerpo. Una buena alimentación sin grasas y sales será suficiente. La idea de negocio que tienes es buena, pero necesitarás de ayuda de otras personas. Para el signo de Tauro. Después de un periodo en el que estabas insatisfecho, llegará el momento en que quieras demostrar lo que eres capaz. Es un buen día para darle forma a esa idea que te hará ganar mucho dinero, así que no le temas al fracaso. Géminis, conéctate con tus seres queridos porque en ocasiones son quienes te dan la vitalidad que necesitas. Es un buen día para reconocer quién está a tu lado e invierte su tiempo contigo. Conoce bien a tus socios para elegir mejor. Cáncer, es un buen día para poner en orden en tu sistema circulatorio con la comida que consumes. No te alejes de la gente que siempre te ofrece su ayuda, sobre todo si es el tema laboral, porque necesitas ese impulso extra. Leo, el cuerpo suele dañarse también con las emociones más fuertes, así que controla tu ira y aprende a relajarte. Descansa si es necesario, no te satures ni te exijas demasiado. En ocasiones está bien hacer caso a tu sistema. Virgo, tienes temores que crees que no puedes resolver, pero los astros te dicen que se te presentará la manera de vencerlos. Todo está en tu cabeza. A lo que tienes miedo no es real. No dejes a tu pareja de lado en los momentos que más le necesitas. Libra, no es necesario que compartas tu proceso espiritual con nadie, ya que el objetivo es únicamente que estés bien contigo mismo. Trata de hacer más cosas en conjunto con tu pareja. Hoy encontrarás el impulso que necesitas para tu vida independiente. Escorpión, tener ideas creativas es la señal de que tu mente está viva y sana.

9 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de hablar de noticias de ciencia y tecnología. Y el día de hoy en la primera nota te voy a hablar sobre algunos programas o películas que estuvieron en Netflix o que están en Netflix y que han sido pues el mayor o los mayores fracasos en la historia de Netflix. Así que si ustedes pues ya lo vieron, pues lo podrán debatir y decir, no, pues no está tan mal, o tal vez dicen, no, sí estuvo muy mal ese programa o esa película, o también tal vez está en tu lista de lo que quieres ver y pues así primero ya te das una idea, ¿no? Bueno, Netflix ha tenido éxitos impresionantes, como el juego del calamar o La Casa de Papel, pero también ha lanzado películas muy malas, series que fracasaron y algunas que fueron canceladas apenas días después de estrenarse. Y bueno, vamos a hablar de la primera, La Mujer en la Ventana. Esta película iba a estrenarse en cines, pero su lanzamiento se canceló luego que la compró Netflix. Y el resultado fue un desastre, un puntaje de un 26% en Rotten Tomatoes y muchos críticos la incluyeron en sus listados de las peores películas del 2021. Entonces, La Mujer de la Ventana, no recuerdo si la vi, creo que sí la vi o no la vi. No la he visto, pero la quería ver, la tendré que ver para poder dar mi opinión, ¿no? Marco Polo. Esta serie le hizo perder a Netflix $200 millones. Su primera temporada tuvo un presupuesto de $90 millones, lo que la convirtió en la segunda serie más cara de la historia en ese entonces, solo superada por Game of Thrones, que fue cancelada en el 2016. Fuerza Espacial. La primera temporada es muy mala, la segunda mejora, pero fue cancelada y no habrá tercera. Eso ya sé que alguien la vio. Yo no la vi, pero pues cuando la estaban viendo sí como que no me llamaba mucho la atención tampoco. Turn Up Charlie. Idris Elba es un actor fantástico que hemos disfrutado en The Wire, Looter y o hasta las películas de Thor, pero en esta serie es uno de los mayores fracasos de su carrera y también fue cancelada tras su primera temporada. Cowboy Bebop. Las adaptaciones de anime pues no suelen tener mucho éxito y Cowboy Bebop es el ejemplo más reciente. Netflix canceló apenas días después de haber estrenado su primera temporada. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Imperdonable. Esta película lideró el ranking de Netflix en el mes de su estreno, con lo que desde ese punto de vista pues no fue un fracaso. Sí lo fue, en cambio, si consideramos que las críticas fueron despiadadas. Tiene un puntaje de 38% en Rotten Tomatoes y de un 41% en Metacritic. Away. Una serie con una ganadora de dos premios Oscar como Hilary Swank y con un costo de $6 millones por episodio. ¡Wow! Solo tiene sentido si es un éxito rotundo, pero pues no lo fue. Netflix la canceló 45 días después de su estreno debido al bajo número de reproducciones. Resident Evil. Se trata de una franquicia que tiene muchos videojuegos, películas y ahora una serie, y los fanáticos consideraron que la serie de Netflix es la peor versión de todas. Tiene un puntaje de 1.6 en Metacritic y en las valoraciones de la audiencia. Los críticos no fueron tan duros, pero aún así le pusieron un 53%. ¿Qué más? El legado de Júpiter. Marvel tiene mucho éxito en la serie de superhéroes y Netflix quiso imitarla, pero este proyecto fue cancelado tras su primera y única temporada. ¿Qué más? The Ridiculous Six. Adam Sandler tiene películas excelentes como Diamantes en Bruto o Hustle, incluso Happy Gilmore o Billy Madison, pero claro, pues también tiene películas malas, ¿no? Y esta, pues es una de las peores de su carrera. Difícil de ver. Ridiculous 6 o 6. El Rey. No es una mala película, pero lo que es duro considerar convertirla en un fracaso, pero sí es válido decir que seguramente Netflix esperaba más repercusión de este filme, ya que cuenta con superestrellas como Robert Pattinson y Timothy Chalamet. Entonces él es el reino. Diana, el musical. Este musical sobre la vida de la princesa Diana de Gales es auténtico desastre. Ganó el premio Razzie de peor película, pero también el peor director, peor actriz de reparto y peor guión. ¡Qué gacho, de verdad! Imagínense que ganó todos los premios, pero por ser la peor. No la he visto, la he visto ahí que estaba, pero pues no. A mí no me gustan las películas musicales, casi no las puedo ver, no me entretienen. Bueno, Gypsy, la serie protagonizada por Naomi Watts, fue muy criticada desde su nombre y su argumento hasta la calidad del producto final, que tiene 40% en Rotten Tomatoes, y fue cancelada también un mes después de su estreno. ¿Qué más? El Halloween de Hobie, otra de Adam Sandler, que estuvo nominada a 3 premios de Razzie: peor actor, peor dúo en pantalla y peor precuela o remake. De Cloverfield Paradox, claramente pues la peor Cloverfield de la trilogía, en Rotten Tomatoes tiene tan solo 21%. Y The Crew, Kevin James tuvo mucho éxito con la serie de King of the Queens o sus películas junto a Adam Sandler, pero esta serie donde interpreta al jefe de un equipo de carreras es un desastre absoluto, duró solo 10 episodios. Los Irregulares, esta serie buscaba reinventar el universo de Sherlock Holmes, no lo consiguió y fue cancelada tras 8 episodios. Death Note, Netflix tomó un anime espectacular e hizo una película, pues dicen los críticos, mediocre. Iron Fist, Daredevil fue una serie espectacular, Jessica Jones está muy bien, pero Iron Fist es muy pero muy mala según los críticos. Cristal Oscuro, la era de la resistencia, esta serie ganó un Emmy, por lo cual es difícil de hablar de fracaso, ¿no? Pero el show es bueno, aunque Netflix lo canceló tras una temporada porque los números de audiencia pues fueron malos. Disjointed, una serie creada por Chuck Lorre, responsable de éxitos como Two and a Half Men y The Big Bang Theory. Su protagonista, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz, Katie Bates. Los pergaminos estaban ahí, pero la serie fue un fracaso. Netflix estrenó la segunda temporada en enero del 2018 y en febrero pues cancelaron la serie. Daybreak, la serie es bastante buena para hacer una comedia sobre adolescentes en un mundo zombies, pero evidentemente a Netflix no le rindió. La estrenó en octubre del 2019 y la canceló en diciembre. Él es así, la película original de 1999 con Rachel Leigh Cook, Freddie Prinze Jr. y Paul Walker no era una maravilla, pero este remake es 10 veces peor. Uy, qué gacho, ¿no? Un desliz fatal. Lo primero que pensamos al ver el afiche es que la película pues no debe ser buena. Y no lo es. Tiene un puntaje de 34 sobre 100 en Metacritic. Y bueno, ahí están, ya les dije, los mayores fracasos en la historia de Netflix según los profesionales en crítica de películas. No sé qué ustedes piensen, si ya las vieron, algunas que les mencioné, algunas series o algunas películas. Y si no las han visto, pues veremos, ¿no? Hay que buscar más información y tal vez verlas para ver si es cierto que están tan malas, ¿no? Y bueno, otra información, ya no de tecnología, se trata de un misterioso gigantesco rayo ascendente que llegó al borde del espacio que desconcierta a los científicos. Los científicos registraron un rayo gigantesco en mayo del 2018 que estaba sobrevolando una tormenta eléctrica en Oklahoma, pero este no era un rayo cualquiera. De hecho, ahorita lo estoy viendo y se ve impresionante, parece, no sé, como un cuento de hadas, así por las luces cómo se ve tremorado y anaranjado. Pero bueno, cada vez que pensamos en esta poderosa fuerza de la naturaleza, visualizamos grietas de luz que parten del cielo, ¿verdad?, lanzando enormes cantidades de electricidad a la atmósfera circundante que se rebaja en el suelo cada vez que lo alcanza, pero este rayo brotó en sentido contrario, hacia arriba de las nubes. No, o sea, no pasó de las nubes hacia abajo, sino arriba de la nube, de ahí empezó el rayo hacia arriba. Y pues esto hizo que azotara la estratosfera en un tremendo chorro azul de electricidad, que yo más que azul lo veo morado, pero pues era azul, me imagino, ¿no? Este rayo era tan potente que llevaba 100 veces más carga que un rayo de tormenta promedio. Imagínense. Alcanzando la friolera cifra de 80 kilómetros en L, que está muy cerca del límite oficial del espacio exterior. Y aunque no fue el primero de este tipo que se observó, resultó ser dos veces más potente que el siguiente, según un comunicado de prensa de la Asociación de Universidades de Investigación Espacial, la USRA. Y todavía hoy siguen siendo un pequeño misterio para los científicos debido en gran parte a su rareza, ¿no? Ahora los gigantescos chorros de rayos sobrecargados han sido cartografiados por primera vez en un estudio publicado en la revista Science Advance. Según el autor principal, Levi Box, científico del Instituto de Investigación de Georgia Tech, los investigadores crearon un mapa tridimensional del chorro de Oklahoma y el resultado pues nos da nuevos detalles sobre este extraño fenómeno que debería contribuir a una mejor comprensión de cómo y por qué se produce, ¿no? Lo que dijo Box fue lo siguiente, dice: pudimos cartografiar este gigantesco chorro en tres dimensiones con datos de muy alta calidad. Pudimos ver fuentes de muy alta frecuencia VHF por encima de la cima de la nube que no se habían visto antes con ese nivel de detalle. Utilizando datos de satélites y de radar, pudimos saber dónde se encontraba la parte líder muy caliente que descarga por encima de la nube. Por lo que agregó, cuando el chorro de Oklahoma emergió de la parte superior de la nube, los investigadores detectaron múltiples fuentes de radio de muy alta frecuencia, de VHF, a una altitud de 22 a 45 kilómetros, así como emisiones ópticas simultáneas cerca de la parte superior de la nube a una altitud de 15 a 20 kilómetros. Entonces, aunque pues hicieron todo este estudio, está en la revista, que ustedes la pueden pues observar, la pueden leer, toda esta investigación en la revista Science Advance, pues sí hay misterios sin resolver, ¿no? Aunque el presente estudio da mayor comprensión de las estructuras de estos gigantescos chorros, especialmente por encima de la línea de las nubes, hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre el fenómeno. Para empezar, no sabemos por qué el chorro sale disparado hacia el espacio, cuando la mayoría de los rayos pues, se dirigen hacia abajo o hacia los lados. Los investigadores creen que puede haber algo que impida a los rayos viajar hacia abajo o hacia las nubes. Y aunque la tormenta de Oklahoma no era del tipo habitual asociado a los chorros, ya que se produjo en latitudes altas en lugar de los trópicos y tuvo lugar en una época del año poco habitual, podría dar una pista pues en este caso. Se observaron muy pocos rayos descendentes antes de la liberación del chorro gigante. Como tal vez se hubieran concentrado todos en uno, ¿no? Por la razón que sea, suele haber una supresión de las descargas nube-tierra, fue lo que explicó Bog. Bog y sus colegas pues siguen investigando si estos raros sucesos podrían afectar las operaciones de los satélites en la órbita terrestre baja. Pues ya nos enteraremos próximamente, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.